comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. Día a un amigo que encontré. Sean ustedes, hermanos, bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo. En este su programa, Cristiano Evangélico del Ministerio Radial de Tamosol. Así, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, así como todos los lunes, estamos desde las 16:30 horas en adelante, aquí, por Espacios FM 107.3. También estamos en la señal en el www.espaciosfm.cl para todo Pedro del Río Señarto con sus alrededores, también el Gran Concepción y el mundo entero. Amén. Le damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, porque alcanzamos a llegar. Ha sido una mañana, digamos, un poquito acelerada, pero el Señor, ¿no es cierto?, nos ha ayudado, nos ha dado el tiempo para que pudiéramos llegar, ¿no es cierto?, a realizar su programa que es dirigido en su nombre. Amén. Así es. Gracias, Señor, por eso. Bueno, usted sabe que estamos en su programa con alabanzas al Señor, con palabra de Dios y también oraciones. Aquí, en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Amén, gloria al Señor. El Señor le bendiga mucho, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Gracias al Señor. Estamos otro lunes más, ¿no es cierto? Alabando y glorificando su nombre. Amén. Exactamente. Le damos gracias a Él. Siempre tenemos que darle gracias a Él porque Él es quien nos ayuda y quien maneja también nuestro tiempo. Amén, mis queridos hermanos. Gracias a usted. Yo sé que hay muchos hermanos ahí en sintonía, ¿no es cierto?, escuchando este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, porque escuchan hermosas alabanzas al Señor, ¿no es cierto?, claro, escuchan también palabra de Dios. Es muy importante, sí, muy importante que siempre nosotros estemos conectados con nuestro Señor Jesucristo. En la mayoría, ¿no es cierto?, conectados todos los días, y aunque sea una horita, un tiempecito que nos dé el Señor, podemos, ¿no es cierto?, estar conectados con Él mediante su ayuda, ¿no? Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Tralma. Muchas bendiciones para ella. Estaba esperando su programa, hermana Erasmo, me decía nuestra hermana Sandra Tralma. ¿Ya? Dios le bendiga mucho a ella. Bendiga también a toda su familia, porque dice que son varios que están en sintonía. Dios bendiga también a Erna Alejandra Fernández. También ella está trabajando, pero por ahí en su trabajo, ¿no es cierto?, hay una radio, ¿no es cierto?, conectada ahí, que toma, ¿no es cierto?, esta emisora, y por supuesto que ella está en sintonía también. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Janina Erice, ¿no? Ella también está en sintonía con el Señor. Gracias, gracias a todos ellos, gracias a usted también, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo, que también están conectados con el Señor a través de este su programa. Los días lunes, este programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Rompiendo, dice, el círculo del miedo. Existen, hermanos queridos, todo tipo de miedos. ¿Amén? Algunos son menos comunes que otros, pero son miedos al fin. ¿Amén? Fíjese que hasta el más valiente, por supuesto, mis queridos hermanos, tiene miedo. Así es. David, hermanos, es un ejemplo. Es un ejemplo muy claro de un hombre que, a pesar del miedo, pudo él enfrentar y vencer a Goliat. Amén. David fue, hermanos, un valiente hecho rey. Pero cuando se enteró que Saúl lo perseguía, él tuvo, mis queridos hermanos, temor. ¿Y qué es lo que hizo? Huyó, ¿ya? O se arrancó, como quiere decir usted, ¿ya? Porque tuvo temor. Todos, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo, todos hemos experimentado miedo alguna vez. El miedo es normal, ¿amén? Es una señal buena y positiva, mi hermanito, de protección. Pero sin embargo, cuando el miedo no tiene, mis queridos hermanos, fundamento, cuando esto se transforma, mis queridos hermanos, en algo irracional, en algo persistente o en algo que nos ata, entonces ahí, hermanos, vecino y amigo en Cristo, entonces ahí el miedo se torna dañino. ¿Amén? Porque cada miedo que no hayas vencido, hermano, podrá ser una atadura de por vida. 13 años, fíjese usted, mi hermano, estuvo David huyendo de Saúl. ¿Amén? Enfrentó él a Goliat sin temor, pero nunca pudo enfrentar a Saúl. ¿Amén? ¿Por qué? Porque siempre, mis queridos hermanos, David le tuvo miedo a Saúl. Fue tanto el temor, hermanos queridos, que le tuvo David a Saúl, que huyó de él y se fue a meter a la ciudad del rey Aquis, quien era nada más ni nada menos que el rey del gigante Goliat. ¿Amén? llegó a Akis, la gente lo reconoció inmediatamente, dice hermano. Y fue él a la misma ciudad donde había vencido a Goliat. Así, hermanos, esta historia nos muestra que cuando uno tiene miedo, hace muchas, muchas estupideces. Thank you. Amén. Qué bonito, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, cuando uno se da cuenta, hermanos, que hay muchos auditores que están escuchando, ¿no es cierto?, este es su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Le damos las gracias a cada uno de ellos, por supuesto, y que Dios les bendiga grandemente a cada uno, ¿no es cierto?, porque se dan un tiempo también para alabar su nombre. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que están en casita, a lo mejor trabajando, algunos también, ¿no es cierto? Unos andan paseando, dicen por ahí, y ahí están, ¿no es cierto?, donde fueron a pasear, están escuchando también. Así que muchas, muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor, ¿no es cierto?, a través de este su programa No Estamos Solos, que se da todos los días lunes desde las 16:30 horas en adelante. Así como ustedes, mis queridos hermanos, también está en la sintonía Alison Sangüesa. Ahí está nuestra hermana Alison Sangüesa. Muchas bendiciones para ella, para su familia también, que Dios les bendiga grandemente. Y también está en la sintonía con el Señor, ¿no es cierto?, nuestra hermana Keila Donoso. Nuestra hermana Keila Donoso, ¿no es cierto? Dios le bendiga mucho a nuestra hermana Keila Donoso. Ella es de por ahí, del Salto del Laja. Por ahí es nuestra hermana Keila Donoso. Y desde ahí nos está escuchando. Dice que ya ha escuchado varios programas. Así que le gustaron. Y gracias también porque tuvo un tiempo también ella de alabar al Señor, orar también, porque dice que el lunes pasado estuvo orando en el programa también. Así que Dios bendiga mucho a Alison Sangüesa y a Keila Donoso. Muchas, muchas bendiciones. Lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, es rompiendo el círculo del miedo. ¿Ya? Ese es el tema que nos enseña en el día de hoy nuestro Señor. Hermanos, en realidad hay un círculo vicioso en el miedo. ¿Qué me dice usted? ¿Amén me dice usted? Sí. ¿Por qué, hermanos, hay un círculo vicioso en el miedo? Porque el miedo, fíjese usted, hermano, se alimenta de sí mismo. ¿Amén? Sí, se alimenta de sí mismo. Porque el miedo sigue un ciclo, hermanos, una manera de funcionar en etapas que se repiten. ¿Amén? Sí. Fíjese que todo empieza, mis queridos hermanos, con una gran imaginación. ¿Cómo se activa, hermanos, el círculo del miedo frente a cualquier situación? Por una imaginación exagerada, nos imaginamos, hermanos, que frente a una situación va a pasar lo peor. Por ejemplo, hermanos queridos, una persona que nunca habló en público y el solo hecho, fíjese usted, hermano, de pensar que tendrá que enfrentar a la gente activa, inmediatamente, mi hermanito querido, surgió una gran imaginación. ¿Ya? A lo mejor él pensaba y decía, se van a reír de mí. Me voy a quedar sin voz. ¿Y qué pasa si me olvido lo que tengo que decir? Eso es una gran imaginación. ¿Amén? Porque en realidad, por lo general, no se cumple, hermanos, ese pensamiento, porque es catastrófico. Pero en la mente, querido hermano, el pensamiento de que va a suceder lo peor es muy grande. Cuando estés frente a una situación así y exageradamente imagines lo peor, es porque entraste ya en ese momento en el circuito del miedo. ¿Amén? Y la gran imaginación, hermano, activa ese miedo. El miedo comienza a moverse. Y eso exagera, hermanos queridos, más todavía la imaginación suya. Entonces empiezas no solamente a pensar, por ejemplo, quiero tener un hijo. ¡Ay! Pero voy a quedar con unos kilitos de más. Después del primer bebé. También empiezas a exacerbar la percepción, a distorsionar también, hermano, la realidad. Porque el miedo dice vas mal y vas a quedar gorda. Gorda así como una vaca, mire, ve. Dios nos bendiga, querido hermano, ¿no? Imaginación. Y así el miedo, hermano querido, activa la imaginación. Y también genera una respuesta corporal. Enseguida hace que tu cuerpo, hermano, empiece a sentir algo. Y que tu voz se aflaute, que transpire, hermano, y que los nervios y el corazón se te aceleren. Y todas estas respuestas, hermanos queridos, corporales, harán que efectivamente se cumpla lo que tú imaginaste al comienzo. Thank you. Señor, le bendiga a mis queridos hermanos, yo soy mi amigo en Cristo, muchas gracias. Le repito las gracias para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que están en sintonía con el Señor a través de este su programa, Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Dios bendiga a nuestro hermano Francisco Sanzana. Muchas, muchas bendiciones para nuestro hermano Francisco Sanzana. Que Dios le bendiga mucho a él y a toda su familia. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Abigail Peñalosa. Muchas bendiciones para nuestra hermana Abigail Peñalosa. Ella también está, mi querido hermano, al igual que ustedes, en sintonía y conectada también con nuestro Señor Jesucristo. Hoy día lunes, a través de su programa, está en la oración con nuestra persona. Dios bendiga mucho a cada uno de ellos, y a los bendiga a ustedes también, hermanos. Y siempre, siempre tenemos que estar en contacto, en acerca con nuestro Señor, como lo puede hacer usted. Nos enseña la Biblia en el día de hoy, estamos en lo cierto con este tema, rompiendo el círculo del miedo. Amén. En realidad, mis queridos hermanos, la gran inclinación es la que activa el miedo. Amén. Porque, hermanos, fíjese usted que el miedo con la imaginación comienza así, a moverse, ya, de imponerle cosas a cada uno de ustedes, imaginarse cosas. Porque la gran imaginación trae miedo, y el miedo o nos frena o nos acelera. ¿Amén? ¿Qué quiere decir que el miedo te frena? Una persona que va a hablar en público, mi hermano querido, fíjese usted que empieza a imaginar lo peor. Lo toma ahí en ese instante el miedo. Y así el miedo, hermano querido, alimenta lo peor y bloquea también su cuerpo. Y entonces, cuando va a dar usted la charla, usted se queda sin voz. ¿Amén? Sin voz. ¿Por qué? Porque el miedo lo paraliza. Y el miedo te frena o te acelera. ¿Y qué quiere decir? Que te acelera. Hace, hermano, que te muevas en una dirección opuesta. Que empieces, hermanos, a hacer cosas tontas. ¿Qué hizo David? David, mi querido hermano, no quedó frenado frente a Saúl, que lo perseguía, sino que empezó él a huir al lugar equivocado. Porque el miedo, hermanos, te hace correr hacia el lugar equivocado. La Biblia dice, hermanos, que Satanás anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Amén? El león ruge. ¿Para qué? Para generar dos reacciones en la víctima. Frenarla y paralizarla. ¿Amén? El miedo lo paraliza. ¿Y qué pasa? Que el león, por supuesto, ataca, ¿ya? Porque se da cuenta de que está paralizado con miedo. O simplemente también puede hacerte huir en la dirección equivocada. ¿Amén? Los estudiosos, hermanos, de la conducta animal dicen que los leones machos no devoran, lo que hacen es rugir para que la víctima corra en la dirección errada. Y en esa dirección están quienes, las leonas, por ejemplo. ¿Amén? Esperando es el diablo, ¿ya? Claro, está ahí la luna esperando. ¿Y qué hace el diablo muchas veces, hermano? Nos asusta, porque trae imaginaciones catastróficas para que usted se paralice y así no crezca y no te congregues, hermano. No busques a Dios, o todo lo contrario, hace que empieces a correr hacia el lugar equivocado y cometas, hermano, decisiones equivocadas que los demonios te destruyen. ay de mí, misericordia de mí. Recordamos nosotros también que nos entregamos a la lectura número uno de la región a nuestra patrocita Flor Ceballo. Así que Dios bendiga mucho a toda la familia de nuestra patrocita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Muchas, muchas bendiciones para toda su familia. muchas bendiciones también para nuestro hermano José Villaferro y también para su esposa, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos, y muchas bendiciones para ustedes también, queridos hermanos, que se han venido, que están en la sintonía con el Señor a través de su programa. No estamos solos. Ya que estamos hablando, aprovechamos también de saludar y enviar las bendiciones a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Margarita Monroy, porque ella está cumpliendo años en el día de hoy. Así que Dios le bendiga mucho. Mucha felicidad para ella. Un fuerte abrazo. La de este es un programa cristiano evangélico, no estamos solos. No le cabe la duda, ¿no es cierto? Que está pasándolo muy bien junto a su familia, ¿no es cierto? Celebrando este año que Dios. Por supuesto, muchos, muchos años más. Así que muchas bendiciones, muchas felicidades también para nuestra Margarita Monroy, que está de cumpleaños. Y el Señor bendiga también a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo, que llevan por nombre Federico. Está bien, porque en el día de hoy su santo es San Federico. Así que muchas bendiciones para cada uno de ellos, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, ¿no es cierto? Desde este su programa cristiano evangélico, no estamos solos. Delante de ti. Sé que voy a leer una cosita que me están escuchando y que me están escuchando. Dice, hoy quiero, dice, saludar a mi señora esposa, Erika Contreras Santoval. Dios, yo que un día como hoy, 18 de julio, ella está de cumpleaños. Y una vez, hace 25 años atrás, dice, decidimos casarnos. De la primera día por la cual también estamos cumpliendo aniversario del matrimonio. Gloria al Señor, la luna de plata, dice él. Y agradece a Dios, primeramente, por tan hermosa familia que le ha prestado y acompañado. Así que Dios bendiga mucho, ¿no es cierto? Este matrimonio, mis queridos hermanos, ahí están dirigidos por Dios también, ¿no es cierto? Erika y su esposo. Y mis queridos hermanos, sí, también nos cuenta aquí que nos está saludando, ¿no es cierto? Que en este matrimonio han nacido dos hermosos hijitos, Miriam Sanmasa y Melania Sanmasa. Lo más bello que me pudo prestar la vida, dice, mi razón es de seguir luchando día a día por ello. Y gracias al Señor por ello, envía este saludo Carlos Sanmasa Fuenterra, esposo de Erika Contreras Sandoval. Así que Dios le bendiga mucho para este matrimonio. Claro, a Erika por su cumpleaños, también por su aniversario de matrimonio 25 de Italia, como él dice, bueno, de plata. Y por supuesto que nuestro Señor Jesucristo le va a mandar por muchos y muchos años más, ¿no es cierto? Nuestros hermanos de matrimonio, claro que sí. Dios bendiga también a sus hijos, ¿no es cierto? Sí, ya son las 17:40 minutos, ¿ya? No corresponde. La palabra de Dios. ¿Amén? ¿Ya tiene la Biblia, su hermanito? Entonces, mis hermanos, ábreme en el Apocalipsis, capítulo 14, y la lectura desde el 6 hasta el 13. ¿Amén? La palabra de Dios, entonces, ¿cuál es el día de hoy? El Apocalipsis, capítulo 14, 6. Dios le bendiga. Y usted, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo, que está en la sintonía también con nuestro Señor, ponga pero mucha atención, porque esto es palabra de Dios. Mensaje de los tres ángeles. Vívala para el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo. Reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en Thank you. queridos hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel Reyes Arriagada. Muchas, muchas bendiciones para Gabriel Reyes Arriagada, que está también en la sintonía con el Señor a través de este, no es cierto, su programa cristiano evangélico. No estamos solos. La palabra del Señor le dimos lectura. ¿Amén? Si usted se recuerda, ¿dónde estaba la palabra del Señor? Amén. En Apocalipsis 14, versículo 6, y le dimos lectura hasta el 13. Amén. El 13 dice lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a ustedes. Amén, queridos hermanos. Por su palabra está el posesivo del día de hoy. Apocalipsis 14, 6, 3. Hermanos, hermanos vecinos y amigos en Cristo, la herejía del tormento eterno. Amén. La herejía, hermanos queridos, del tormento eterno ha producido un gran mal. La religión, hermanos queridos, de la Biblia, este que está lleno de amor y bondad, resulta así oscurecida por la superstición, y así también, hermanos, vestida de terror. Porque Satanás ha pintado, hermanos, el carácter de Dios con colores falsos. Amén. Nuestro Creador misericordioso, hermano, es recelado, temido y aún odiado. Amén. Porque los conceptos aterradores acerca de Dios que se han esparcido, hermanos, por el mundo a partir de las enseñanzas impartidas desde el púlpito han hecho, hermanos queridos, millones de escépticos e incrédulos. Amén. Hermanos, en la realidad, el tormento eterno, hermano, es una falsa doctrina. Es el vino de las abominaciones que Babilonia, hermanos, da de beber a todas las naciones, según Apocalipsis 14, 8, también 17, 2. Los ministros de Cristo, hermanos, fíjense ustedes, que aceptaron esta herejía de Roma. Y así como recibieron la enseñanza, hermano, de un falso día de reposo, hermano querido, si nos apartamos de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas, porque nuestros padres, hermano querido, las enseñaron. Amén. Así caemos bajo la condenación pronunciada sobre Babilonia, porque estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Amén. Así una numerosa clase de personas, hermanos, es inducida al error opuesto, porque ellas ven, hermanos, que las Escrituras presentan a Dios como el ser de amor y compasión, y no pueden creer, hermanos, que Él reducirá a sus criaturas a un infierno este que arde y que quema eternamente. Al creer eso, hermano, al creer que el alma es naturalmente inmortal, llegan, hermano, a la conclusión de que todo el género humano será salvo. Y así el pecador puede vivir en sus placeres egoístas, desoyendo, hermano, los requerimientos del Creador. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, ser recibido en favor de Dios, tal doctrina, debido, hermanos, que aquí implica pensar presuntuamente de la misericordia de Dios. Y también, hermano querido, vecino y amigo, e ignorar su justicia, hermano, eso que hace, que agrada al corazón carnal. Yeah. Thank you. sea el común. Tú siempre nos estás ayudando al Señor en todas nuestras dificultades, enfermedades, problemas, Señor, que se nos presentan en nuestras vidas. Señor, nosotros tenemos la certeza, Padre eterno, de que estar a tu lado, Padre, y saber de que tú nos estás protegiendo de todo lo malo que quisiera llegar a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Porque como dices palabra el león, rugiente y Satanás. Así está Satanás. Amén. Como león rugiente. Y para ti, para queridos hermanos, devorar a todas las almas, a todos los hijos. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, nos doctrinas, Señor. Y por eso te clamamos y te pedimos que tú desarrolles nuestro entendimiento, Señor, y nuestra sabiduría, para poder entender y así comprender mejor, Señor, lo que tú nos entregas día por día, Padre, a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por eso. Y te agradecemos, Señor, por este gran privilegio que tenemos de poder entregar tu mensaje, Señor, a cada hermano, a cada vecino, a cada amigo que está en la sintonía, Señor. Te damos las gracias porque podemos también aprender junto con ellos, Señor, las enseñanzas que tú nos das cada vez que le damos lectura, Señor, a tu palabra. Bendito Dios, gracias por eso. Gracias, Señor, también, porque tú, Señor, eres quien el Señor nos da la posibilidad, Señor, de poder entregar mensajes tuyos, alabanzas, y poder conversar contigo, Señor, a través de la oración, por intermedio de esta palabra, para el eterno, que es dirigido a ti, Señor. Bendito Dios, porque este es tu programa, no es el hombre que habla, Señor, solamente dice la palabra, Señor. Pero tú, Padre eterno, eres tú quien no está enseñando. Gracias también te damos, bendito Dios, por ti. Hasta el día de hoy, Señor. Hasta este día, 18 de julio, tu Señor no ha protegido. No ha librado quizás de estas grandes experiencias, epidemias, de todo este sufrimiento, Señor, que ha llegado, Señor, a la tierra. Que este enemigo, Señor, ha enviado al Señor a su tierra para que así pueda también él destruir la creencia, Señor, que tenemos de ti, Padre eterno. Pero eso es imposible que el demonio, Señor, no logre, porque estamos contigo, Señor. Porque sabemos lo que es bueno para ti, Señor, y para nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti, Señor, y es por eso que te glorificamos, Señor, y te alabamos en todas las oportunidades que tú nos das, Padre eterno, para poder, Señor, hablar de ti con nuestros hermanos, vecinos y amigos, Señor, que siempre estamos en tu vida contigo, Señor, a través de tu programa. Bendito cosas. Muchas cosas que debemos, Señor, presentarte. Y yo le digo que es la presentación de todos los enfermos, Señor. Te lo presentamos, te lo dejamos en tu mano, Padre. Porque sabemos que eres tú, Señor, el único que puede, Señor, obrar según como sea tu voluntad. Con cada uno de los enfermos que están en los hospitales, con cada uno de los enfermos que están en las cárceles, con cada uno, Señor, de los enfermos, Señor, que están en los hogares. Hay muchos, muchos, muchos de ellos, Señor, en especial en esta tu población, reino de Dios, Señor. En el gran Concepción, en el mundo entero, Señor, muchas enfermedades en tus hijos, Padre. Enfermedades del demonio, cada vez las aumenta, Señor, para que cada uno de tus hijos, Señor, desconfíe y tenga duda, Señor, de lo que tú nos entregas. Y de tus obras que tú haces, pero nosotros sabemos, Padre, que eres el único que las puede realizar. Eres el único quien puede sanar. Eres el único quien puede solucionar todas las dificultades, los problemas. Hay tanto problema, tanto tipo de problemas. Problemas matrimoniales, problemas de trabajo. Bendito Dios. Nosotros podemos lograr con muchas cosas, pero tú podrás conocer todo lo que sabes. Y por eso que le dejamos en tus manos, Señor. Dejamos en tus manos todas estas cosas negativas que manda el demonio hacia la tierra, Señor. Hay tanto, Señor. Hay tantas muertes. Hay tantas enfermedades que son causadas, Señor, a través de la tierra, de esta guerra que se produce en el mundo terrenal. Bendito Dios, dale más entendimiento y sabiduría, Señor, a los gobernantes de cada país, para que puedan tomar decisiones buenas, Señor, para el Señor. Pero tú, Señor, estás con nosotros. Estás con cada uno de los que alaban y glorifican tu nombre. Y nosotros clamamos por cada uno también de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Clamamos por ellos, que los presentamos, Señor, a ellos. Y que presentamos a todos los habitantes de esta población, Señor, que nos enseñaron, con sus alrededores en gran concepción, y también de este país, del mundo entero, Señor, que sabemos que si no lo soltamos, Señor, de tu mano, que estaremos protegidos, Señor. Porque no eres tú que nos suelte, sino que nosotros, Señor, somos quienes nos soltamos de tu mano, Señor. Por eso, Padre, que tenemos, Señor, una bendición grande, Padre eterno, para todos los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, y para todo aquel que no pueda valerse por sí mismo, Señor, que tú le ayudes, Padre eterno, y que tú nos protejas siempre. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre en este día. Danos siempre ese ánimo, ese deseo, ese interés de estar siempre, Padre eterno, entregando, Señor, palabra tuya. Y alabanzas con lindos mensajes, Señor, para cada hermano, para cada vecino y cada amigo. En tus manos dejo, Señor, esto, Padre eterno, porque sé que es la parte más también de nuestro corazón, para que tú mueres en nuestras vidas. Amén. Y amén. Thank you. Señor, bendiga a nuestros hermanos que están en la sintonía, están o estuvieron en la sintonía, no sé tanto su programa, que están en el cuando estamos solos. Muchas bendiciones para nuestra hermana Sandra Taranda, para Erna Alejandra Fernández, para Janina Erice, para Alison Sangüesa, también para nuestra hermana Estela Donoso, para nuestro hermano Francisco Sanzana, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también para Gabriel Peñalosa, para nuestra vecina y hermana Rosa Sandoval. El Señor bendiga también a Jacqueline Fernández y también a Gabriel Reyes Arriaga. Y muchas bendiciones también para Erika Contreras Sandoval, que en el día de hoy está de cumpleaños. Saludos de nuevo para ella y para su esposo, Carlos Sandoval Santiago, porque también están mis queridos hermanos de aniversario de matrimonio. 25 añitos tienen ahí este matrimonio, así que Dios les bendiga grande, grandemente. Y el Señor bendiga también a Margarita Monroy, quien en el día de hoy también está de cumpleaños. Y muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que llevan por nombre Federico, porque su santoral el día de hoy es San Federico. Así que saludamos siempre en su programa Cristiano Evangélico No Estamos desde Pedro del Río.